Double One Spank Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Dub Night. Dub Night FM Radio Dump Show. Pull up. Radio Zapote. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como todos los martes, les damos la bienvenida a este su programa, el Top Night. Aquí ya estamos en compañía de los invitados y de, bueno, muy buena compañía también. Aquí quiero saludar a mi compañero Osadop. Bueno, ya estamos iniciando este 223 del Top Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos en la cabina de Radio Zapote y, bueno, hoy hay cabina, casa llena, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Así es un gusto que nos estén acompañando en esta ocasión, pues de varios lados, varios proyectos, varios colectivos. Aquí es un gusto, como siempre, alojar, darles voz, aquí darles el espacio, ¿no?, en esta radio. Y bueno, ya estamos empezando este programa. También todo lo que vamos a tener en este 223. En entrevista tenemos a Eskimo Attack y también viene con Calumán. Y vamos a tenerlos a ellos. Ellos parte del movimiento del Digital Reggae en México. Ellos van a estar aquí. Vamos a estar en entrevista. Van a tocar unos también en vivo, unas acapelas, Moreno, Mr. Brown, otra vez. Así regresando a los estrenos, a la música. A los principios originales del Dub Night. Sí, exacto, a las entrevistas también, ¿no? Dando a conocer los proyectos. Pues ahora un proyecto también que vamos a compartirles, ¿no? Un poco de ellos. Vamos a tener una plática, Eskimo Dub. Y bueno, es un gusto también compartir, ¿no? Y bueno, en el área de información, Moreno, Mr. Brown, hoy vamos a tener a tenemos invitados al Club Canábico Xochipilli, porque hoy en el Dub Night 223 vamos a hablar de la ganja, de la weed, de la herb, aquí largo y tendido, ¿no? Ya le debíamos este tema, ¿no, Moreno? Me hice al Dub Night. Sí, así es, ¿no? Pues ya lo llamábamos hace tiempo a este tipo de personas a que pues vinieran a platicar un poco de todo este rollo de la ganja, ¿no? De la legalización, de la utilización, ¿no? De esta planta. Y bueno, y también hoy aquí está Dubon Step para toda la gente que está pues en la webcam. ahí está al fondo, porque hoy viene a platicarnos de la conferencia Sound System, Moreno, Mr. Brown. Así es, edición, ¿no? Número 2. Así es, aquí nos acompaña también, un gusto que nos acompañe también Dubon. Estefano va a platicarnos un poco de esta segunda conferencia de Sound System, que pues ya va a alojar, como ya saben, estos 4 Sound System, y bueno, vamos a tener toda la información más adelante. Bueno, y ahí estuvo sonando Silasia High, el nuevo sencillo single de Black Fury of Dub, en descarga libre, Moreno, Mr. Brown. Así es, no, pues es un gusto también ahí dar a conocerles, compartirles, ahora por este espacio, ¿no? En el Dub Night, el Chelasi High, pues ahí está toda la música del Black Fury en el Badcamp, está en descarga libre. Y bueno, ya estamos en todos los canales tradicionales, radiozapote.org, también está la videocámara, la dubcam en el dubnight.blogspot.com. Estamos, bueno, ya listos y preparados, y vamos con esta primera canción, High Power, Mr. Sebre. Yes, yes. And I got to feel the power to this here music, man. See? And I got to feel the strength to the power of this here music. I mash down the barrier in each and every day, Rasta. See? And this here wicked combination, you know. Check this one. Estamos en el 223 y ya está aquí el Dubon Step. Buenas noches, Dubon. Buenas noches a todos los hermanitos, hermanitas aquí en Connection Scene. Let's love to each and everyone. Bueno, hoy venimos a platicar de un evento que va a ser este fin de semana. Platíquenos de Bone Step. Sí, Bridgins, aquí la cosa es esta, que la Unity nos está llevando cosas buenas. Entonces, pudimos dar vida a la segunda edición de un Sound System Conference, de una conferencia de sistemas de sonidos, volumen 2, segunda edición. En esta edición vamos a tener 2 scoops, 4 sound system: Spiritual Sound, Prometheus Sound, Bass Revelation Sound, African Blood Sound. Y va a ser a 5 minutos máximo caminando de Metro Iztapalapa. En el Facebook pueden ver la dirección exacta. Y hay un antecedente, ¿no?, de esta conferencia, ¿no? Sí, la segunda edición, la primera fue muy padre, muy buena vibra. Todas las estamos logrando, todas las sesiones. La sesión antecedente fue chingona porque duró hasta las 6 de la mañana. Igual quisiéramos lograrla este día, este fin de semana igual. Depende de cómo será la Massive también y de cuánta será también. Y sí, ya están todos los datos exactos, ¿no? Son $60 la cooperación para 4 sistemas de sonidos. Sí, en las primeras 100 personas van a recibir un regalo que van a descubrir llegando. Bueno, y aprovechando también que estás aquí, platícanos de del proyecto de radio que están abriendo en Article Vibes. Perdón, nada más para concluir esta primera parte. Este proyecto de Sound System Conference es algo que, pues, no es que nada más es restringido a este 4 Sound System, estos 4 Sound System que están participando también en la segunda vez y que participaron ya la primera vez. La cosa es que también estamos luchando mucho para encontrar spots que permitan una unión más grande también, donde incluir más sound system. Y esto todavía no salió así fácil, ¿no? Entre los compromisos también costos beneficios de las cosas, pero de todo modo vamos a contribuir con clínica de dub próximamente y vamos a ver dónde poder hacer algo de más grande, step by step, one by one. Y nada, lo que decías aquí, Oso, no sé, lo de la radio es un otro aspecto que empezamos hoy. Ah, bueno, muchas, a ver, y platícanos de qué se trata ese proyecto. Es un proyecto entre México y UK. Vertical Vibes Radio es una radio gestionada desde Naomi Goch, la colega que está tocando arriba de Instrument of Jazz Sound System. Y nada, cada martes, hermanitos, hermanitas, a las 3 de la tarde, conéctense en internet, van a ver una vinyl selection y una live production aquí con los Bridging Black Fury of Dub. Aquí le vamos a dar el micrófono, live bingy, va a ser una pura meditation, you know. Pues te agradecemos que hayas traído esta información de la conferencia de los Sound System. Volvamos a hacer un resumen de los participantes, la cooperación. Y esto va a ser ahí en Iztapalapa, ¿no? Va a ser en Iztapalapa. El lugar no es demasiado grande, pero está bien cuidado. Va a ser gestionado bien. La cosa es, pedimos por favor, obviamente, de no entrar con otras bebidas, de no traer mona y de no traer actitud negativa. En el sentido que el dueño del lugar tiene mucho el hecho que no nadie se pelee, todas estas cosas. De todo modo, va a ser a 5 minutos del metro Iztapalapa. El evento empieza a las 8:30/9 y con el objetivo de durar hasta las 6 de la mañana tranquilamente. Y la cooperación va a ser de $60, 4 sound system en la arena, 2 cubo each stack. ¿Ok? No, African Blood, Bass Revelation, Spiritual Sound y Prometheus. Prometheus Sound, sí. Pues ahí está toda la información. Agradecemos a Dubon Step que haya venido a dar esta información esta noche de Dub Night. Sí, que participen, hermanitos, porque gracias al apoyo de ustedes que estas cosas pueden seguir. Y dado que andan apenas empezando, sería chido darle el apoyo, ¿no? Porque la primera vez que en México está mostrando al mundo conferencia de Sound System adentro a nivel de Roots y Dubwise. Entonces, que esto crezca como debe. Está, ¿no?, importante la misión de toda la, de todos los que están organizando y participando en este Dub Conference. Pues esperamos que puedan asistir y pues gozar y apoyar la cultura del dub. Yes, I am. Yes, I. Y bueno, vamos a escuchar algo nuevo. Vamos a escuchar a Barbes D y Rosa Shanti del nuevo disco de Barbes D que salió en ODG. El álbum se llama Sister from Conscious Land. Y Rosa Shanti, que vendrá próximamente, en unas semanas, con motivo de la visita de Abba Shanti, aquí a la Ciudad de México. Boys, boys, y escuchamos a Rosa Shanti. Boys, boys, we're not your slaves, we're not your mates. Boys, boys, you can try but we'll never be tamed. Boys, boys, if you want something you have to trade. Boys, boys, cause the time of rebellion is came. Not here to do the dishes, I got the laundry, clean the clothing. Back to your things, be the cooking. Talk, expect us to do something. Down your socks, take a tough books. Take a beat books, take a tool books. If you look for a maid or a mother, you got the wrong tools. You are so pretty, I like your body. Give me your number, let's go together. You chase after the girl on the street. Every time we do the same speech. Chatty guy, you're lack of respect. Woman is not an objective one. We have to be perfect. Open to legs when you're being erect. We are woman and we've got to play. Yours is gone down between your legs. The one we have to stay at time to clean up the rooms. Prepare the food society. Libre expresión de ideas. Nuestra visión es crecer siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Dubnight FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dubnight, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dubnight FM en Twitter y YouTube. Blasten up. De regreso en Dubnight FM número 223, y bueno, ya tenemos invitados después de escuchar toda la información sobre lo que es la conferencia Sound System. Y bueno, en síntesis, esto ha crecido un montón y nos da alegría y gusto de que puedan reunirse los Sound System y celebrar este tipo de acontecimientos, de actos donde los Sound System se reúnen y tienen una dinámica, ¿no?, bien específica, ¿no? Y yo estoy más que seguro que esto va a seguir adelante, la conferencia Sound System, y próximamente, o sea, tendremos noticias de un volumen 3. Y bueno, para toda la gente que también que es amante del Sound System, es una súper recomendable esta invitación. Bueno, queremos saludar a toda la gente que ya está conectada, que está nos está viendo a través de la webcams. Ahí estamos viendo que la gente está esta noche en el webcam, pero también recuerden que nos puede escuchar por www.radiozapote.org. Y también estamos listos ya. Saludamos a la redacción esta noche también de Radio Zapote. Desde aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, les mandamos un saludo. Y bueno, ya tenemos esta noche tenemos invitados. Está Kaluman y Eskimo Attack. Y bueno, ellos son un proyecto de digital reggae. Y bueno, vamos a platicar con ellos de este acontecimiento. Les doy las buenas noches a tanto a Kaluman y a Eskimo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, muchas gracias por venir esta noche a la entrevista. Eskimo, platícanos esta cuestión del digital reggae que estás produciendo. ¿Cómo te llamó la atención esta cuestión del digital reggae? Bueno, en específico el digital reggae es donde me llamó la atención por sus sonidos electrónicos, digitales, analógicos. Me llamó toda esta la atención, y pues bueno, Eskimo Attack propone crear rhythms amigables para la pista de baile, con ritmos también jamaicanos y pues así como incluido reggae, dub, ska, rocksteady, eso. Y bueno, ¿desde cuánto tiempo llevas haciendo lo de la producción? Bueno, lo de la producción, pues relativamente poco, porque se lanzó en el 2014, se lanzó Fuego Digital Rhythm. En el 2014 la conclusión de lo que quería yo concretar. Pues, en el 2014 en serio sacando. Sí. Nosotros descubrimos hace muy poco tu Bandcamp y vemos que sí que hay, ya hay una producción y hay una trayectoria, ¿no? Y aquí, bueno, en México hoy en día es campo de muchos productores, ¿no? Hola, Calu, a ver, saluda aquí al auditorio. ¿Qué onda, banda? Chingonazos por la invitación. Toda la gente de Radio Zapote, saludos. Gracias, vienes hoy esta noche a reforzar aquí el... Sí, ando, tengo algunas canciones aquí con Eskimo. Bueno, sueltas algo, pues ya hacemos algo, ¿no? Para que escuche toda la banda. Unas líricas, sí. Te vas a aventar. Oye, a ti, platícate, ¿qué tiene el digital reggae que te gusta a ti para las líricas? Prácticamente también el sonido. Bueno, me gusta mucho el Robadog y todos los géneros, ¿no? Que están casi cercanos a esos sonidos. Entonces, pues también se me facilita mucho entablar bien ahí en esos ritmos. Y pues me gustó mucho lo que hace. De hecho, somos vecinos. Somos vecinos, vivimos en el, no sé, en ¿de qué, ¿de qué barrio estamos hablando? Vivimos en Ecatepec. Ahí en Ecatepec. Y exactamente se llama Río de Luz. La banda le decía Río de Roots. Entonces ahí surgimos nosotros. Oye, Esquimo, y platícame, a ver, dime unos artistas así que te gusten de bueno, nómbranos unos artistas del género, así para decirle al público, ¿no? Fíjate que el dub y el digital reggae hoy en día están muy conectados, ¿no? O sea, en los Home System podemos ver actos, ¿no?, de digital reggae, ¿no? Sí. En el caso de quizás Yatari, Manu Digital, sí. Gente que está Rag Attack, ¿no?, que está produciendo, ¿no? Sí, digo, bueno, o sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que, pues, fue evolucionando de alguna manera en diferentes artistas, en diferentes lados, pero en sí, pues, yo te podría decir que algunos productores, pues, digo, King Yami es fundamental, King Tubi, y pues, esos son los que para mí, pues, marcaron ahí el digital reggae en los años mediados de los 85. Que te latan, bro. Más actuales, pues bueno, Reading Tufa, Dread Squad, Yatari, Mongo's Hi-Fi, sí. Tío, que son artistas que los vemos, ¿no? En el Sound System muchos a todos ellos, ¿no? O sea, ya han venido, ¿no? Por ejemplo, Mongo's Hi-Fi, que ahorita ya haciendo una revisión así, muchas veces así el Mongo's Hi-Fi traía unos tracks dubs, ¿no? O las famosas Extended Mix. Y por ahí penetraron, ¿no?, en la onda del dub, pero así, si tú ves así Mongo's Hi-Fi, no, nada, no tiene nada que ver así con el dub, ¿no? Y sin embargo están ahí juntos, ¿no? Lo que es el digital reggae y... Bueno, y también viene a la mente el Slang Tank, ¿no? Que es también de ahí parte mucho, ¿no? Del Slang Tank Rhythm, ¿no? De Wayne Smith, ¿no? Sí. El esto... Y sí, pues, como mencionas, ¿no? De Mongo's Hi-Fi, yo siento que Mongo's Hi-Fi es de los son más completos. En cuestión de producción, bueno, porque son versátiles, ¿no? Sí. Trabajan muchos subgéneros. Exacto. El que tiene el sound system, ¿no? Entonces yo siento, producción musical, más completo. Ajá. Entonces yo digo que abarcan todos los espacios que a algunos les hace falta abarcar, ¿no? Unos producen, unos no tienen el equipo, otros tienen equipo, no producen. Entonces yo lo veo como que más completo. Entonces... Pues y bueno, no sé, pero... Una de las cosas que también me llamaron mucho la atención, Esquimo Attack, es que hace poco se hicieron el video de una canción que tú tienes con Irene Anara, que es una cantante española. Y este video fue editado, ¿no?, por Gudari Dub, ¿no? Gudari Dub. Y también así como que tuviste un alcance ahí, que empezamos a descubrirte también como músico y esa onda, ¿no? Sí, lo que es pues se dio la conexión a través de Irene Anara con Gudari Dub y pues se hizo el trabajo ahí en España y pues ahí estuvieron trabajando un par de meses y bien. Salió. Oye, ¿sí traes esa canción para tocarla esta noche o qué? Sí. Ah, bueno, ¿de dónde viene entonces? Vámonos con esa canción porque es es algo de lo que queremos tocar, algo del talento que tiene aquí este señor llamado Esquimo Attack. A ver, Esquimo Attack, ¿dónde viene? ¿Qué carpeta por ahí? Ah, aquí está, mira, dice, ya la descubrí. A ver, primero. Original Mix. Yes, bueno, yes I. Vamos a escuchar a Esquimo Attack y Irene Anara. Dubnight FM. Imagine a wall, a murderer in a party, call surrounding. This your rhythm. This mercy. It moves you, no matter if you are sick. It kicks you, and it has no mercy. It moves you, alright then so. This is sound sick, I human back and I human sight. I get like radar clean, but the computer finishes your heavy beer. Digital sound surrounding on the head. Yeah man, wicked sound. Who's your young greetings, semi father? What a commit, repeat me mother. No matter if them are sick, it moves you. The kicker has no mercy. You see me? Let go the version. Let go the rhythm. This your rhythm. This your version. Make I lose the concentration. The vibration. The rhythm. On the mic and sing all night. This your rhythm. This your version. Make I lose the concentration. En el 223 después de oír este track, cuéntanos la historia de este track, cómo nació, cómo conociste a Eren Anara y se te ocurrió hacer este track. Sí, bueno, principalmente fue por las redes sociales que me contacté con ella y pues yo me animé a darle un reading. Después, pues de mi parte, pues bueno, yo hice el remix de con su acapella. Y posteriormente, pues bueno, ya concretamos Digital Has No Mercy, como hoy en día se puede escuchar. Y ahí está el video, ¿no? Es muy bonito también el video, ¿no? Sí, el video es, la verdad, está muy bonito. Y se volvió ahí, ¿no? Muchos plays, ya me imagino, ¿no? Toda la onda, ¿no? Pues sí, es está divertido. Sobre todo por el alcance que tiene ahorita también Eren Anara, que también se está empezando a distinguirse, ¿no? Entre las todo lo que es la Spanish Invasion, el movimiento este llamado, sí. Que empiezan, entonces de repente está la invasión española y bueno, ¿no? Conocemos a Ponchita Peligros y ahora viene este Eren Anara y cosas así, ¿no? O sea, cada vez sí. Que es un movimiento bien, bien fuerte, ¿no? Sí. El digital reggae. Oye, platícanos, ¿qué utilizas para producir? ¿Cómo empiezas un ritmo? ¿Cómo le haces? Claro, pues principalmente lo que mi herramienta principal es la PC, el ordenador. Sí, bueno. ¿Con qué software empiezas a producir? Con Ableton, con Pro Tools. Por ahí empiezas los rhythms. Por ahí empiezo y pues también ocupo bajo eléctrico, teclado, pero pues me ayudo mucho en plugins, en VST plugins. Y hoy también hoy en día como que hay un movimiento, ¿no? Digamos de digital reggae ya en México, ¿no? Están empezando, ¿no? Los productores, ¿no? Pues sí, yo lo he notado por las fiestas que eventos, festivales se han dado también ahí presentaciones de algunos artistas de Europa. También vino aquí Kinyami hace el año pasado y pues sí, se ha dado a conocer ese movimiento que también ha llegado mucha gente, a mucho público y ha dado a conocer el digital. Y sobre todo, Calu, porque hay que decirlo, ¿no? El dancehall, el robadub, es común oírlo en las fiestas, ¿no? Sí, de hecho, sí, ahorita está sonando mucho el dancehall. Ya sabes, iniciativa. Bueno, es lo que a los que yo he visto más, pues con más fiestas, ¿no? De dancehall ahorita. Y igual también mucha gente está tocando Arroba Dove, igual la gente que está en el Sound System está bien, bien entrada y dándole. Que es lo que he visto ahorita yo más, ¿no? Que hay más más fiestas, así como la conferencia que va a estar. Entonces, yo creo que va creciendo poco a poco. Oye, platícanos también, Esquimo, de qué otras participaciones tienes, además de Aire Nanara. Has empezado ahí a tener pues sí, varios readings, ¿no? A publicar readings, ¿no? Sí, bueno, en el de Fuego Digital es una colaboración con artistas en su mayoría españoles. Está Hermano L, Pau Pamán, Dada Guanche de España, también con Tenor Yutman de Rusia en el Computer Reading, con Ranking Diximal de Francia. Bueno, la verdad es que participado con algunos más. Esta canción, por ejemplo, de Irene Ara, también te lo remixiaron. Hiciste remixes. Ah, bueno, fue decisión mía hacer un EP que en colaboración con productores del movimiento que está de digital reggae en otros países como Suecia, Reino Unido y pues... ¿Qué artistas son? Es Interrop, High Smile Hi-Fi y Quintopa. Hicieron la reversión. Ahí hablamos, ¿no? De esa cuestión de que también tú, sí, de la producción, o sea que también ya, además de los cantantes, que des tus stems y te lo devuelvan los remixes, ¿no? Sí, fue una colaboración, descarga gratis también, todo. Y bueno, entonces ahorita que estamos escuchando ese que Fuego Digital Rhythm, ¿qué es lo que quieres escuchar? A ver, ¿a quién escuchamos? Pau Paman. Corre. Bueno, estamos en el Dubna FM con Esquimo Attack. Original Pop Amantes en la plan tropical en combinación con Run Run Sound hasta México. Date prisa que esto va a empezar y no quiero perdérmelo. Corre, corre, corre que ya empieza la sesión. Corre, corre, antes de la primera canción. Man, así que no pierdas prenda. Señala este día, márcalo en tu agenda. Todo de verdad, no como la teletienda. No te mentimos, aquí no somos Hacienda. Ni 140, ni 150. No pierdas el tiempo que yo no estoy en venta. Escucha mis canciones y si quieres comenta. Me mandas tu ritmo, lo canto en tu fiesta. Corre, corre, corre que ya empieza la sesión. Corre, corre, antes de la primera canción. Lord. Y es que la gente lo sabe bien, por eso la gente me conoce. P-A-U-P-A es el men, así que búscame por internet. Me gusta París y me gusta Londres. Me gusta Nueva York y Los Ángeles. Me gusta el cielo con sus nubes, pero más me gustas tú cuando te mueves. Corre, corre, corre que ya empieza la sesión. Así que corre, corre, antes de la primera canción. Como again, y digo corre, corre, corre que ya empieza la sesión. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, corre, corre, antes de la primera canción. La plana conecta con México. México conecta con Run Run Sound. Run Run Sound conecta conmigo. Y yo conecto con este ritmo. El ritmo conecta con mi canción. Mi canción conecta con el micrófono. El micro conecta con mi ordenador, que luego se conecta en el altavoz. Corre, corre, corre que ya empieza la sesión. Y digo corre, corre antes de la primera canción. Come again. Corre, corre, corre que ya empieza la sesión. Bram, bam, bam, bam, digo corre, corre antes de la primera canción. Vamos, date prisa que esto va a empezar ya. No me gusta llegar tarde, quiero ver desde la primera canción hasta la última. Original Pop Man. Para pa pa pa pa pa pa pa pa Spanish rap adapt con Fuego Digital. Prima. Para pa pa pa pa pa pa pa pa rap adapt sensei dándole velocidad. Para pa pa pa pa pa pa pa pa Spanish rap adapt con Fuego Digital. Para pa pa pa pa pa pa pa pa rap adapt sensei. Corre, corre, corre que ya empieza la sesión. Corre, corre antes de la primera canción. Vamos, corre, tío. Para la gente esa que siempre llega tarde, tío, del favor de la Bueno, aquí estamos en el 223 de Domna FM. Y bueno, entonces ya mencionábamos, ¿no? Que también hay, ya hay otros proyectos de digital reggae, ¿no? Cosmos Sound System. Junior Bom Bom. ¿Perdón? Junior Bom Bom, ¿no? Sí. ¿Qué más? Ilao. Ilao, ¿no? También, ¿no? Me sorprende, por ejemplo, Ilao. Su capacidad que tiene también para hacer. Oye, pero ¿tú qué opinas, por ejemplo, de dentro del movimiento digital reggae? O sea, de la gente que empieza a hacer así, más que cosas originales, así que empieza a hacer reworks de los rhythms, ¿no? Dicen, ay, ese rhythm lo voy a digitalizar porque, y bueno, sabemos que es válido, ¿no? Dentro del reggae, hacer los rework, ¿no? Para hacer los estepas o no sé, qué sé yo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Has hecho algún rework así? ¿Cosas sí. de rhythms? Sí, la verdad es que se ha visto también con King Yami, que hacía Revolutionary Rhythm, versiones de canciones de los años 70, de los años 60, también se dio mucho en eso. Entonces, pues bueno, yo la verdad que yo sí hago reversiones, las que me gustan, covers, y posteriormente pues hago remixes de algunas acapelas que tengo por ahí y me gusta jugar con todo este, con estos sonidos, ¿no? Que ya están y por los que también no están, me gusta mucho, ¿no? Ahí descubrir pues. Sí, eso es cierto, ¿no? O sea, luego puedes hacer un trabajo, ¿no? De un cantante, por ejemplo, que desapareció, murió. Sin embargo, puedes hacer todavía una versión nueva, ¿no? Sí. Y puede venir otro joven y así oírla y dice, no, yo también quiero mi versión y ahora. Anda. Versión y cantar sobre ella. Y sí, prácticamente que le dé otro estilo sí. diferente, ¿no? Y bueno, ¿y tú qué piensas? Hay varios estigmas también, por ejemplo, de sí. la de los productores de computadora, ¿no? De también esa onda, ¿no? Fíjate que no, que hay... Que si tú, que no sabes tocar ningún instrumento, que no sé qué, pero sin embargo, ahora la computadora es un instrumento, ¿no? También, ¿no? No, ¿qué opinas de esa? No, son muchos instrumentos. Muchos instrumentos, ¿no? Sí, la verdad es que la computadora es, como te comento, es una herramienta súper importante, porque ahí puedes descubrir incluso nuevos instrumentos que no tienes físicamente. Entonces, pues está muy bien porque se pueden emular. Y posteriormente ahí trabajar, pero bueno, a mí no me parece una excelente alternativa para manejar Es que por ejemplo, no hay es como nosotros en el dub, ¿no? Como así en el dub dicen, no, bueno, es que el dub ya ni es reggae, ¿no? Así como que lo empiezan sí, así a sacar, ¿no? A decirle, hazte para allá, ¿no? Sí, sí. Y después así como que hay veces, ¿no? Como que, no descalificaciones, pero ciertos estigmas que nacen, ¿no? Alrededor de los productores, ¿no? Sí, que no. Les decía off the record, ¿no? O sea, yo veo a Manu Digital hacer su música y sube los videos y obviamente es muy talentoso. O sea, tienes que tener talento, ¿no? Para hacer la música, ¿no? Sí. Sí, yo digo que en esta cuestión de hacer reggae en computadora, pues igual también hay veces que no tienes el alcance a comprar instrumentos, ¿no? Y no sé, internet, computadora, pues bajas ya tus plugins, haces tu música y prácticamente no lo estás tocando como físico, ¿no? Así, pero igual pues también haces melodías, todo, pero virtual, ¿no? Entonces yo digo que es como el diseño gráfico, la gente antes dibujaba papel y todo, y ahora ya programa, imprime, Photoshop, sí, directo. Entonces yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Directo, el chiste es generar y pues crear música de cualquier manera, ya sabes, beatbox, exacto, computadora, no importa cómo, y un mensaje que tenga sea. Mensaje también, ¿no? Sí, claro. mensaje, yo creo que una canción sin mensaje pues no es canción, ¿no? Bueno, pues ahora ya llegó la hora del acto en vivo de aquí de Kekaluman. ¿Qué rhythm te vamos a tirar? Que lo estabas pidiendo. Ahí dice Strictly, ya lo estamos buscando. Sí, no, dice Little Harry. Esa canción la grabamos hace como 3 días, ¿no? No, 5 días. Sí, está por salir. Entonces está también. Por salir, a ver qué sale. Strictly Robotop. Ajá. Bueno. Se quedan con Kaluman. Yes, I. Original Kaluman está en el área, Radio Zapote, man. Un ataque en el reading, man. Original reggae music style. ¡Wah! ¡Boom! ¡Boom! que la vida si de pronto se acaba. Reacciona, no se apaga, metiendo fuerza y gana. Cambia tu manera, armonía en el hemisferio. Ponte atento, esto es bien serio. Falla, malo momento, no me derrotan. Los sueños son razones siempre para estar. Unity se trata solo de combinar, lograr, forjar y representar. Vivir, regalar, somos iguales, nadie es más. ¿Por qué nos cuesta tanto el amar? Yes, I. Reacciona, no se apaga, metiendo fuerza y gana. Cambia tu manera, armonía en el hemisferio. ¡Pum! Hey, good vibes all day. No represento tu sucio game. Good vibes all day. Es bueno, ahora hagamos bien esta y la muay muay. Usamos lírica, no como el Batman. Ellos solo vienen, bala, bala, bala, bala, bam, bam. Y con la fuerza de este reggae, my lord. Ahora hagamos bien esta y la muay muay. Quédate ahí un momento porque te vamos a tirar otro a petición de... No, va. Yes, I... Ya que traigo los audífonos, ahora sí. Dubna FM. Yes, I... Es la primera canción que hice con mi hermano Esquimo Attack. Se llama Hoy. ¡Boom! Fuego Digital Rhythm. Desde Catepec para todos ustedes, guay. Radio Zapote está en el área, man. Escuchando reggae music estoy. Hoy positiva vibración es lo que doy. Yeah. Hoy reggae music es todo lo que yo soy. ¡Bum! Hoy reggae music es todo. Yes, I. ¡Bum! Y se levanta el volumen y la pereza se espanta. Esto se canta con intención y esperanza. Diseñando música en el barrio y no me cansa. Lo hago y me siento bien y reggae está sonando en el barrio y Calumán. Intentando a diario y sin temor. Lo hago mucho mejor, reviento el ritmo a donde siempre voy. ¡Pum! Oh, oh. Escuchando reggae music estoy. Hoy positiva vibración es lo que doy. Oh, yeah. Hoy reggae music es todo lo que yo soy. Hoy reggae music es todo lo que yo soy. ¡Pum! Respiro reggae para vivir mejor. Expulso reggae a donde siempre voy con todo. Oh, hoy menos con miedo, bro. Reviento el rhythm a donde siempre voy. Original suena el robato. Todo lo gris lo convierto en color. Siempre suelto reggae con harto olor. Con poca cosa creamos mucho. Tomamos ya ti con la pura voz. Yes, I. Original Calumán. Oh, yeah. Oh, oh, escuchando reggae music estoy. Hoy positiva vibración es lo que doy. Uy, yeah, hoy reggae music es todo lo que yo soy. ¡Boom! Hoy reggae music es todo. Yeah. Original Kalumana. Eskimo Attack. Reggae music styling by Digital Reggae Man. Hoy escuchando reggae music estoy. Hoy positiva vibración es lo que doy. Hoy reggae music es todo lo que yo soy. ¡Bum! Hoy reggae music es todo. Radio Zapote, le mete siempre está el Radio Zapote. Original Kalumán, Radio Zapote. Esquimo Attack, Boy, Radio Zapote. Reggae Music Style. Original Kalumán está en el área, Big up, big up, big up, big up. Boom. Tengo mandas. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night do Distrito Federal, Cidade do México. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, estamos de regreso en el 222 del Dub Night, después de que Kalumán hizo el primer acto en vivo de este 2017 de la sexta temporada del Dub Night FM. Yeah. Talento mexicano, ¿no, Kalu? Así es. No, la verdad, la mera verdad, hay un chorro de talento mexicano. Y bueno, tardamos tiempo en descubrirte, pero muy bueno, los reading muy tienen ese buena percha, ¿cómo se dice, no? Buena manufactura, y se ve que le has dedicado tiempo, ¿no? Sí, la verdad. Muchas gracias. Sí, me he dedicado y pues seguimos más trabajando más para conseguir. A ver, platícanos tu presencia en redes sociales. ¿Cómo podemos encontrar Esquimo Attack en redes sociales? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué canales tienes para encontrarte? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Esquimo Attack, en SoundCloud Esquimo Attack, Bandcamp de igual manera. Y pues en Facebook es donde más por lo regular subo información y como Esquimo Attack ahí me pueden encontrar. Y muy bien, platícanos qué proyectos vienen para Esquimo Attack, qué tienes ahí en mente. Además de sabemos que seguir produciendo música pero por ahí tienes cosas ahí en un futuro. ¿Qué hay? ¿Qué tienes? Bueno, para un futuro pues se viene un EP con Rankin Diximal de Francia. También estoy trabajando con Don Camilo. Estoy trabajando dos canciones. La más próxima es una de estilo rocksteady. También estoy trabajando en México. Estoy trabajando con el DJ de Tijuana, con Bocina Blasting Zone. Ahí están por sacar lo que es un un 45 con Irene Anara, con Daniel Ay de Tijuana y un artista ahí sorpresa, y también un EP de con específico con Bocina Blasting Zone y Daniel Ay. Ahí, y pues hasta ahorita es lo que estamos viniendo a trabajar. Qué noticias nos vino a dar aquí Eskimo Attack. Que sí, cuando tuvimos una impresión muy positiva, cuando vimos tu Bandcamp lleno así de participaciones internacionales y que lo has mantenido y que ahora empiezas así, pues vemos y pues también es hora de poderte ver más así en presentaciones, ¿no? En actos ya, en clubes y eso, ¿no? Sí, ya espero pronto ya tener la participación que quiero para expresar y ahí poner música digital. Bueno, les agradecemos que hayan venido esta noche aquí al Dub Night 223. Calu, gracias a ti, a toda la gente que sigue tu programa, todos los radioescuchas. Muchas gracias por escuchar a vosotros aquí en el Dub Night FM. Pues máximo respeto, gracias por la invitación. Y pues ya saben, ahí andamos. Caluman en SoundCloud, Caluman en el Facebook, por si ocupan escuchar algo de reggae digital. Yes, yeah. Gracias, no, gracias Eskimo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, sí. Por esta demostración de reggae digital. Y que ahí no hay una. Entre Dobby y el reggae digital hay una frontera así. No sabes la vera, ¿verdad? ¿Dónde está, dónde empieza, dónde termina? Pero sin embargo, últimamente estos. Pues estilos han estado en las escenas, en una misma escena, ¿no? Sí, que claro. Es el Sound System. Y bueno, vamos a escuchar un último tune de Eskimo Attack que nos dice que es algo nuevo, de lo... Es algo próximo. El próximo, ¿no? Yes. Don Camilo Loco, esto fue Eskimo Attack aquí en Dubna FM. Oiga, ahora ya vengo para mi tierra, mi pueblo. No puedo, no quiero olvidarlo. Te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. Loco, cada día te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. Yo no puedo, no quiero olvidarlo. Para mi gente, mi pueblo, ya vengo. Me presento, mi nombre es Camilo Reyes Argandoña Velo. Para mi padre, mi madre, mi pueblo. De nuevo yo vengo cantando, tomándolo, sudándolo, bailándolo. Chileno, chileno, te lo digo si ya vengo. No puedo, no quiero olvidarlo, no. Para la gente que fueron matados, la gente cada día que va luchando. Por eso de nuevo ahora ya vengo cantándolo, tomándolo, sudándolo. Y por eso no puedo, no quiero olvidarlo. Loco, cada día te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. Loco, cada día te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. Como Camilo Torres en Colombia. A veces sí hay que tomar las armas. Con todo eso, pero si ya basta. Lo rico, marico, la misma historia. Tanta riqueza, pero tanta pena. El tiempo pasa, pero no cambia nada. Siempre lo mismo que tiene en la casa. Por eso ahora ya vengo acá. Canaria sembrando semilla. La lágrima es como el agua. Cantando sí, se va la pena. Por eso ahora nadie me para. Loco, cada día te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. Loco, cada día te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. No, siempre lo mismo. La misma gente que va cayendo. Por eso ahora de nuevo ya vengo, si vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo. Para mi padre, mi madre, mi pueblo. Para la gente que va luchando. Por eso ahora te lo digo, vengo. No quiero, no puedo, no quiero olvidarlo. Por eso de nuevo ahora yo canto. Sudando, tomando, luchando, si de nuevo vengo. Loco, cada día te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. Loco, cada día te lo digo, me vuelvo loco. No es mi culpa, por eso ya vengo. Yo no puedo, no quiero olvidarlo, no. Oiga bien eso. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Double One Spang Banner represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy big tune me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bueno, ya estamos de regreso en el Dub Night 223. Y bueno, tenemos en otra sección del Dub Night FM, por primera vez hablaremos de este tema tabú llamado la ganja. Bueno, que para el reggae music, para el dub music, si hablamos así, hacemos una introducción, no hay nada de tabú, ¿no? Todo es transparente. Y bueno, estamos aquí con miembros del Club Canábico Xochipilli y les damos buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Yaciel. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Saluden a la cámara, Hugo, también buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, platícanos, Yaciel, ¿a qué se dedica el Club Canábico Xochipilli? Bueno, Club Canábico Xochipilli surge a raíz de manifestarnos como consumidores públicos de marihuana, ¿no? En esta ley que tiene el Estado, que te permite poseer ciertos gramos de marihuana, 5 gramos de marihuana según la Ley General de Salud vigente, pero que no te dice de dónde los puedes sacar, que no te deja cultivar, que no, o sea, que esperan que te caigan del cielo. Entonces, nosotros surgimos como un club canábico diferente a el resto de otros clubes, donde son clubes de cultivadores. Nosotros surgimos como un club de consumidores que busca un amparo colectivo para poder sembrar marihuana para estos mismos miembros de este club y poder así financiar investigación que sea competente de nosotros, que pueda ser investigación recreativa, médica, industrial o cualquier otro tipo. Oye, a ver, ¿tú qué me puedes decir de la marihuana en México? ¿Cuántos años tiene, por ejemplo, que la gente que la usa, por ejemplo, para... O sea, no te digo que la fume, sino que la use. ¿Tú qué conocimientos tienes de eso, por ejemplo, de la marihuana en México? ¿Cómo está el campo? ¿Qué relación tenemos con la marihuana? Pues la entrada a la marihuana, algunas personas dicen que entra con los españoles, ¿no? Y justo por eso se hace un festival acá en la ciudad que se llama Americanabis y festejan esas fechas. Y así, pero también hay otras corrientes que dicen que el cáñamo llegó antes con los chinos en las cuerdas que usaban para sus botes, para sus navíos. Entonces, pues sí, y hay otras personas que dicen que también vienen con los esclavos negros y lo introducen en esta parte como recreativa, ¿no? Como de descanso, de relajación. Y entonces eso, pues, a lo largo de los años surge como lo conocemos ahora, ¿no? Y bueno, ¿y desde cuándo está prohibida aquí en México la marihuana? Bueno, hay una estrategia global de prohibición en torno a las drogas. Surgen con estas llamadas guerras contra las drogas en diversos países. Acá en México no tengo exacto el dato, pero la debe estar la prohibición hace 50, 70 años, ¿no? Y ahora, pues, hoy en día parece que se ha recrudecido, ¿no? Que parece hoy en día que ciertos estados, ¿no?, actúan con más poder sobre los poseedores de la ganja y todo, ¿no? Hay países donde es muy penado, ¿no?, poseer ganja, fumarla, pena de muerte, ¿no? He escuchado de algunos países, ¿no? No creo que sea tan severo, pero sí hay, o sea, la regulación internacional varía dependiendo del estado que la está proporcionando. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay muchos estados que ya es legal el uso recreativo y el uso médico. Hay otros lugares donde solo es el uso médico, hay otros lugares donde se tolera el uso ritual, ¿no? Hay otras cosas. Acá en México, nosotros lo que nos regula es la Ley General de Salud, ¿no? Y que tampoco abunda en el tema. Lo único que nos dice es que tenemos derecho a poseer 5 gramos para nuestro consumo inmediato, pero no abunda en los demás usos que se le puede dar. Oye, ¿y desde cuándo nace el Club Canábico Xochipilli? Nosotros empezamos a trabajar el 4 de diciembre del 2016, del 2015. Justo un mes, acá hubo en México una asociación que se llama SMART, que promovieron un amparo ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para que se les respetara su libre derecho a la personalidad y se les permitiera cultivar marihuana, y ganan este amparo, y a raíz de eso nosotros pues creamos esta asociación, donde lo que buscamos justamente es recorrer ese mismo camino que estas 4 personas hicieron, pero nosotros hicimos una campaña muy grande y afiliamos a mucha gente para que este amparo pudiera cubrir a las más personas posibles. Y bueno, ¿y ahorita cuántos afiliados tienen ahí en el club? Ahorita el conteo se quedó como en 2,000 personas, va por ahí de 2,000 más o menos. ¿En un año así? En un año que llevamos haciendo campaña. Ahora ya no estamos haciendo eso, ahora estamos haciendo otro tipo de proyectos, porque creemos que ya con el número de miembros que quiere este beneficio del amparo, pues es un buen número. Oye, ¿qué otro tipo de organizaciones o de así asociaciones existen como de este tipo, como Club Cannabis Xochipilli? ¿Qué otros hay? Ya, hay acá en México hay muchas organizaciones, y algunas más especializadas en términos médicos, algunas otras especializadas en términos industriales, ¿no? Pero justo todos o la mayoría de esas organizaciones coincidimos en un lugar que se ha denominado Movimiento Canábico Mexicano, en el cual participan alrededor de 30 organizaciones civiles o colectivos, y con ayuda de algunos senadores hemos estado trabajando estas propuestas, o nos hemos manifestado o hemos hecho hacer valer nuestra voz dentro del Senado a través de este grupo que se conformó llamado Movimiento Canábico Mexicano, y que hay muchas organizaciones ahí. Está Cáñamo, Instituto Mexicano del Cannabis, Haven Ground, Canativa, Mundo Verde, ¿no? Porque también no solo son activistas y ciudadanos en este Movimiento Canábico Mexicano, también hay empresas que apoyan este cambio hacia la legalidad, ¿no? Bueno, muy interesantes los temas. Vamos a hacer una pausa musical y le vamos a dar ahí a Ciel unos segundos ahí para que respire. Vamos a escuchar esto. Esto es de México. Vámonos con un estreno, Vibration Train. Ellos son un proyecto mexicano de San Luis Potosí. Y esta noche vamos a tocar un están ellos estrenando un pequeño álbum llamado Equilibrio. Y lo vamos a estar, ya lo estamos aquí preparando para sonar esta noche. Escuchamos esta primera canción que se llama Agua. Estamos en el Dubna FM. Bueno, estamos escuchando a Vibration Train desde San Luis Potosí. Estamos escuchando su nuevo álbum, pequeño álbum llamado Equilibrio. Y también estamos con los miembros del Club Canábico Xochipilli en... Bueno, como le decíamos a la audiencia, ya les debíamos este tema. Y son como que partes de la agenda de hoy en día, de los temas actuales, la onda de la ganja, ¿no? Sobre todo ante los acontecimientos últimos de últimamente, que en el gabacho que dicen que ya se puede cosechar y que no sé qué se puede fumar y después allá vas con... Fíjate que yo de lo último que estuve en contacto con la gente de Estados Unidos es que sí, ¿no? Dicen que allá han querido regular todo, ¿no? O sea, todo, cuando antes había más libertad, cuando nadie sabía y bueno, han empezado las discusiones. Bueno, pero aquí en México, a ver, Yasiel, ¿qué tanto estamos de primitivos en la materia de la ganja? ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan primitivos estamos aquí en México? Recontra primitivos, o sea, güey, antes de primitivo, cabrón. ¿Sí? Sí, no, la neta es que ha sido una lucha bien ardua, bien difícil para mucha gente que ha estado ahí pegada. Hay reconocimiento en cuanto a las organizaciones que llevan 15 años peleando esto, y sí, yo sí les reconozco su gran labor que han hecho durante todos estos años, y sí que la regulación de la marihuana esté dentro de la agenda pública, por supuesto que es un avance, ¿no? Por supuesto que es algo digno de estudiar, ¿no? De platicar, por lo menos, ¿no? Pero sucedieron situaciones durante los periodos legislativos en los cuales las organizaciones estas que te digo que pertenecen a Movimiento Canábico Mexicano le fueron a llevar la información a los senadores uno por uno. Así se hizo una estrategia increíblemente grande para llevarles la información, porque ellos lo que decían en un periodo de sesión anterior era que no contaban con la información y entonces reservaron para poder estudiar y poder resolver de la mejor manera. Y entonces en ese inter, la gente acá del Movimiento Canábico Mexicano les lleva información, les lleva productos, les lleva... O sea, hicieron hasta... Y sí, se hizo hasta un museo del cannabis dentro del Senado. O sea, eso jamás había pasado, ¿no? Y aún así, con toda la información y así, continuamos negándonos a las pruebas científicas, a los testimonios, ¿no? De las personas que usan la cannabis como medicamento, ¿no? A los padres de los niños que les están diciendo en su cara a los legisladores, oye, mira cómo mi hijo mejora, y aún así no tuvimos un gran avance. Se hizo una reforma, se está promoviendo una reforma en el Senado, que ahora está en la Cámara de Diputados, que únicamente incluye el ámbito medicinal y de una manera no adecuada para la población mexicana, puesto que solo la van a poder traer las personas que puedan pagar la importación de la medicina. O sea, la neta es que desde mi muy personal punto de vista no hicieron nada, ¿no? Así no hicimos, no, bueno, ellos, porque es su trabajo de los legisladores, no hicieron gran avance. Y bueno, eso es por el ámbito federal. También se discutió en el ámbito local, en la constitución que están redactando del Distrito Federal también, y ahí estuvo un poco más reñido. Ahí hubo 49 votos a favor y 51 en contra, o sea, se perdió por 2 votos. Eso quiere decir que hay como todavía más disposición en el ámbito local, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando, las organizaciones seguimos apoyando allá a los legisladores, mandándoles la información y pues pasándoles los testimonios para que puedan crear una legislación adecuada a la ciudadanía. Puta mano. Pues sí, sí. Oye, pero así en relación con... Oye, bueno, antes así que decías medicinal, también el moreno Mr. Brown es medicinal, su uso totalmente espiritual y todo así. Ese es otro uso, es el uso religioso, o sea, también hay un uso... Claro, así. Claro, exacto. La gente, acá los otomíes le llaman Santa Rosa y también tienen un uso ceremonial con eso. Hay también infinidad moreno, de cosas que... Describes al moreno Mr. Brown así, totalmente así. Oye, bueno, también platícanos acerca de... Por ejemplo, ¿qué pasa cuando te apaña la tira en un atorón? Así ya ahorita hoy en día, por ejemplo, hay ¿qué hacer? ¿Qué hacer si llega la tira y te agarra fumando, te agarra composición o algo así? Bueno. ¿Tú qué recomiendas? ¿Tú qué le recomiendas al auditorio del Dub Nine, que seguro muchos se dedican a grifear por las calles? Sí, sí, sí, sí, sí. conozco algunas. Sí, no, es muy a gusto un toque. ¿Tú qué recomiendas? Bueno, pues ahí Yo creo que habría que entender algunas situaciones. Una, la Ley General de Salud vigente te permite la posesión de 5 gramos. Es decir, si tú estás en la calle, ¿no?, en la vía pública, y por cualquier motivo te detienen, es que ahí entramos en el problema. O sea, el problema entra desde la detención, desde que alguien, desde que algún policía oficial o algo así te detiene sin motivo alguno, ¿no? Así, a ver, tú te ves pacheco, pásale por acá, te voy a revisar. Eso es completamente ilegal, pero es algo que sucede aquí en México cotidiano. O sea, eso es el pan de cada día, ¿no? Entonces, estos cuates te agarran y tú dices, bueno, pues ya te dejas, y entonces te agarran con el toque, ¿no? Es 5, suponiendo que estás dentro de los límites de los 5 gramos, ¿no? Y entonces ahí empieza una onda que se puede tornar de diferentes formas. Una se puede tornar por la extorsión, ¿no? Que, a ver, y el susto, y te va a costar, y no, y shalala, ¿no? Pásale, Paco. Ajá, el poseedor de los 5 gramos medio conoce sus derechos, ¿no? Y le dice al oficial, oye, ¿sabes qué onda, maestro? No me puedes llevar porque yo tengo, estos son 2 gramos, ¿no? Son 3 gramos, y la Ley General de Salud me permite poseerlos, y no estoy fumando, ni estoy haciendo nada, no me puedes llevar, mano. Ahí entran en un problema con las policías de que entre sí te llevo y que no te llevo y que sí, y entonces al final te terminan llevando porque pues obviamente ellos tienen el poder de las armas, ¿no? Así, el poder de la fuerza del Estado, y te terminan llevando, y cuando te llevan acá a la instancia correspondiente, que debiera ser un juzgado cívico, no te inscriben que estás ahí por posesión de marihuana, sino te inscriben por alteración al orden público, porque te resististe al arresto, porque todas esas cosas. Pero eso es una onda ya maquinada que traen estos cuates, ¿no? Para sacarte lana y así. Entonces, nosotros estudiamos un poco eso, nosotros nos pudimos a pensar cómo defendernos ante esta situación, y lo único que se nos ocurre lógico, ¿no?, es que si de entrada ya te detuvieron ilegalmente, ¿no? Así, a ver, tú, porque traes rastas, párate, órale, me paro porque, órale, no la debo, no debo nada y... Revisión de rutina. Ajá, sí, ¿no? El viejo truco, ¿no? Te revisan, te encuentran los 3 gramos. Siempre hay que tener en cuenta que tenemos que tener menos de 5 gramos cuando estemos en la calle, ¿no? Siempre. Estás en estos 5 gramos y tú le dices al oficial, ¿sabes qué onda, maestro? No me puedes llevar porque estoy en los 5 gramos. Él te va a decir, no, sí te puedo llevar. Y entonces ahí justo nosotros es donde decimos, bueno, pues no te resistas al arresto. Ve con él, ¿no? Que te lleve al juez cívico. Porque el policía no tiene conocimientos de leyes, él no tiene conocimientos de derecho, él no sabe que la Ley General de Salud te permite poseer 5 gramos, pero el juez cívico sí, él es licenciado en derecho y por ende debe conocer las leyes y debe saber claramente que tú, si tienes menos de 5 gramos, no te puede mantener ahí, ¿no? Entonces lo que dice la lógica, o lo que a mí me dice la lógica, es que si yo llego con el juez y le digo, a ver, juez, te voy a explicar, el oficial me paró y me revisó y pues me encontró, pero son 3 gramos y la Ley General de Salud me los permite poseer, el juez debería de dejarte en libertad en ese momento, ¿no? Así, la teoría dice que el juez debería decirte, sí, joven, perdone las molestias, ¿no? Vaya usted en paz a fumarse su toque a su casa, ¿no? Eso dice la teoría, ¿no? Pero no lo hemos comprobado, no nos ha pasado, ¿no? O sea, eso es lo que dice la teoría. Nos ha pasado que agarran a un cuate, una vez nos pasó, ¿no? Se llevan a este cuate y les explica, oye, no me puedes llevar. Y la misma historia, ¿no? Y desorden, alteración a la vía pública. Y cuando fuimos nos llaman, ¿no? Porque para esto en el Club Canábico Xochipilli tenemos un área de abogados donde damos asistencia jurídica a los miembros del club. O sea, tú tienes tu credencial y marcas y dices, oye, me acaban de detener, ¿qué hago, no? Y entonces acá nosotros del otro lado te contestamos. Y en los mejores casos hemos podido ir presencialmente hasta el juzgado cívico y hemos logrado sacar a las personas que están detenidas ahí y sin dinero, ¿no? Así explicándole al juez que somos una asociación civil que defiende los derechos humanos de los consumidores y que la detención es ilegal y shalala, shalala. Y hemos logrado que liberen a las personas, ¿no? Ya le dijimos que aquí al Club Canábico Xochipilli que una idea de que abra una línea 24 horas para los zapañoles, 01800 Zapañón, y que ahí una operadora te atenderá, ¿no? Para darte los recursos legales. Sí, es la idea. O sea, la verdad es que la asociación tiene como varios objetivos a corto, mediano y largo plazo, y entre ellos estamos diseñando una aplicación para que las personas que estén dentro, que sean miembros del club y que sean víctimas de estos abusos, puedan apretar una tecla en su aplicación y que le llegue directamente al despacho de abogados que nos brinda la asesoría los datos de la persona que está siendo detenida y el lugar hacia donde la llevan. Eso estamos ahí trabajando. Y de una vez tu Sor Juana, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Vamos a escuchar a Vibration Train. Fuego, ahora sí, fuego, ¿no? Aquí hablando de la ganja esta noche. Escuchamos esto, es en el Dumb Night. Doblo and Speng Banna represent Dub Night FM scene, wickedest thing in Mexico. Bududu. Bangalo Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Happy here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Skuya, skuya, skuya. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. To get in touch with Dub Night, maybe the high side, don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Rhino 2.1 FM, Raiders Zapote, Culture Brown stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha, Pulo, Culture Brown said that. Boomja! Yes, Mexican people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio Zapote. En el 223 del Dub Night ya estamos en la recta final. Estamos ya en el último bloque con el Club Canábico Xochipilli, con una plática interesante. Se la debíamos al auditorio del Dub Night hablar de estos temas que son de conocimiento general, ¿no? Yo pienso que para cualquier persona que utiliza la hierba, como el moreno, así que lo hace medicinalmente, espiritual, ¿no? Y así habrá gente recreativo, ¿no? Que los estudiantes ayudan al estudio y cosas así. Oye, pero platícanos, este último bloque lo dejamos para un evento que va a ocurrir, que es la, y que ya estás promocionando, que es la, una club canábica, ¿no? Una copa canoa. A ver, platícame, ¿de qué se trata esto, sí, de la copa canábica? Sí, acá tuvimos que estudiar un montón para poder hacerlo de la manera legal que se hiciera. Y nosotros lo que vamos a hacer es, la Ley General de Salud te permite poseer 5 gramos, ¿no? Y insisto, y me aferro a esa onda. No te dice dónde lo sacas, no te dices nada. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es premiar a la mejor muestra de 5 gramos que alguien presente, ¿no? Así. Entonces vamos a hacer un tipo feria, ¿no? Viene gente a hablarnos de cannabis medicinal, de cannabis recreativo, vienen empresas de todo el mundo relacionadas con el tema, y pues es un festival que hacemos de manera de desobediencia civil pacífica también, ¿no? De que lo que estamos haciendo es correcto, y incluso ayudamos personas, ¿no? con problemas médicos. Y bueno, este evento se va a realizar el 14, 15 y 16 de abril en Playa Paraíso Guerrero, y van a ser dentro de un festival de dub. Seguro ustedes saben más de ese. Órale. Entonces, ¿y esto en su tipo ya había ocurrido en México? Yo nunca he visto, pero sí he escuchado de otras personas que han hecho copas canábicas más clandestinas, más cerradas, con no sé cuántos números de participantes y esas cosas. Pero sí me parece que han sido eventos muy cerrados, ¿no? En el cual no, la gente de todo el país no tiene pues el alcance, ¿no? Nosotros lo que esperamos es que recibir muestras de 5 gramos de todo, de muchos lugares, ¿no? Para poder hacerlo también como un proyecto de disminución de daños y riesgos y enseñarle a la gente cómo saber si una planta está bien o está mal, que si ves una planta con hongos no te la debas fumar porque te puede causar problemas en la salud, ¿no? Con situaciones de ese tipo. Y bueno, entonces, y ya tienes fecha, ¿no? Esto va a ser en... abril 14, 15 y 16. Y todavía entonces tienes chance, ¿no? Todavía para, sobre todo los expositores, ir juntando. ¿O hay una fecha límite, todo eso? Sí, no, hay empresas que se siguen sumando a los stands que quieren de alguna manera tener alcance o que su producto se introduzca dentro del mercado mexicano. Y también hay siguen abiertas las inscripciones a los participantes que quieran poner a concursar su muestra, ¿no? ¿Cómo decirlo? Sí, estamos en buen tiempo. Echarlas a pelear, ¿no? Como se dice en el viejo mundo y bajo mundo del barrio, del gueto, ¿no? Las vas a echar a pelear, ¿no? Ándale, algo así. No, bueno, y la verdad es que contamos con gente experta, ¿no? Con gente que ha sido jueces en otras copas, ¿no? Con gente que está proporcionando equipo para analizar las muestras y explicarle a la gente de mejor manera cómo puedes saber si una marihuana está de buena calidad o está de mala calidad y entonces promover la disminución de daños y riesgos a través del no consumo de la marihuana que está mala, ¿no? No, pues esto se oye, la cultura de la ganja aquí en México. Oye, pues te agradecemos que hayas traído esta información útil. Esperemos que toda la auditoria haya puesto, esté apuntando ahí fiel, ¿no? Ahí, todo lo que dijiste, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde encontramos al Club Canábico Xochipilli? Redes sociales. Sí, ahora estamos en la página de Club Canábico Xochipilli, en Google nos encuentran, en Facebook es Xochipilli Club Canábico y tenemos la página de la primera Copa Príncipe Flor México Xochipilli 2017, que es ahí viene toda la información de la Copa que estaremos realizando en la playa el próximo abril. Muchas gracias, muchas por traernos la información y bueno, no, esperemos que ya más adelante... allá antes de la Copa, pues ya traigas todo lo que va a ocurrir, ¿no? Todas las actividades y todo y todo. Sí, ya tenemos ahí agendados unos planes de personas que ya nos han confirmado con sus conferencias que nos van a y sus foros, ¿no? Y ya estaremos sacando ahí la publicidad oficial, te las haremos llegar. Bueno, muchas gracias. Eso fue el Club Canábico Xochipilli que estuvo aquí presente en el Dub Night 223. Bueno, vamos a una última canción de... vamos a escuchar a... esta noche a Olin Rootstep. Él es de parte del crew de Nehualyome. Y esta noche vamos a escuchar esta canción que se llama An Elephant Tale. Y bueno, regresamos también para hablar de los eventos de este fin de semana. Bueno, estamos en el Dub Night. Bueno, ya la recta final de Domina FM. Y bueno, aquí está Dumon Stepanek. Nos va a recordar lo... Yes, yes, yes. Los datos de... La ah, sí. Hermanitos, hermanitas, entonces, without compromise, este fin de semana, este sábado, noche a la 9, empezaremos a encender los sound system en Iztapalapa. Sin, entonces, chequen bien la venue en el Facebook, allá están los detalles para ver bien la dirección. De todo modo, son a 5 minutos de metro Iztapalapa. 4 sonideros en la yarda, un único ritmo para una única vibración, para un único sentido. Sin, so, 60 pesitos, pero para alimentar la buena vibra por este movement, ¿ok? Que apoyen banda, porque es fundamental sus apoyos. Oye, hermano, y también, ya una vez que estás aquí, la noticia, ¿no? De que Chasbo regresa a México, ¿no? Yes, I, man. Afortunadamente... tuve la ocasión de hablar con él, entonces entendí que sí, pudimos hacer una buena relación aquí a México una segunda vez para darle seguimiento y sobre todo un crecimiento. Esta vez es Bass Revelation, esta vez Bass Revelation va a acompañar el tour de Chasbo aquí en México. Vamos a tener probablemente 2 fechas en Mexico City y una fecha en Guadalajara. Él llegará el 9, pero fundamentalmente irá a la escena mexicana el día 11 en el Dub Club y se quedará hasta el día 19. Y nada, vamos a hacer varias cosas, a ver si hacemos una clínica con él también en el Dub Club. Y no sé, depende. Aparte de México City, están buenos proyectos allá con los Bridging the Zion Community en Guadalajara. Entonces se viene duro, ¿no? El trabajo para Bass Revelation también. Sí, ¿no? También el vas al Bass Camp, ¿no? Al Bass Camp, sí, esto va a ser en abril, cuando en paralelo con lo de ustedes, hermanitos, sí, uh-huh. El paraíso. De hecho, es un, a mí no me gusta mucho que se sobrepongan así, pero así es la Semana Santa también. Sí. De todo modo, sí, yo siento que esto del Bass Camp va a crecer año con año. Claro. Este año va a estar un line-up bien macizo, digital dub-wise, ya. Yeah. Sí. Entonces ya más adelante nos vemos para... que des la información de, bueno, de Basscamp y también de... Antes todo de Chasbo, sí, carnal. Y antes de eso, Chasbo. Sí, en marzo, vamos step by step. Yes, y Organic Roots, ¿no? También. Sí, step by step. Antes todos, hermanitos, que apoyen este sábado. Si quieren compartir un poquito de buena vibra, ya van a estar 4 sound system, ¿ok? 60 pesos, lugar free smoking at the yard, se puede fumar ganja sin pedo. Allá está tranquilamente la chela a la venta. No abuse, por favor. No queremos peleas, no queremos gente que monés, no queremos gente que no aguante su mismo tomar. Por favor, que cada quien haga lo que puedas, ¿va? Bless and love Twitch and everyone. Sí, sí, gracias por la visita, Dupont. De nada, gracias a ustedes, Radio Zapote. Y también suerte, ¿no? Con lo de las transmisiones, sé que tienen martes... Sí. 3 de la tarde, Artical Vibes, ¿no? Yes, cada martes también Artical Vibes promotes a Mexican Vibration. So, Bass Revelation y Black Fury of Dub están en combinación. Nos pueden topar allá en articalvibes.net, ¿ok? Pues allá, a través de la página de los dos Sound, Black Fury y Bass Revelation, puede ver las propas arriba de esto. Bien, ahí está toda la información. Bueno, agradecemos a la gente. Yaciel, gracias por venir también esta noche aquí. Gracias a todos por escuchar. Gracias a ustedes por invitarnos. Buena onda echar un gallito aquí. Y nada más, por último, quisiera mandar un saludo a la Asociación Mexicana de Consumidores de Cannabis Medicinal y Recreativa que nos están escuchando. Y lo que decía él, que se puede fumar acá en el evento, acá tiene un nombre. Simplemente se respeta el libre derecho al desarrollo de la personalidad, ¿no? Con eso... estamos jugando, ¿no? Muy bien. Hugo, también esta noche que viniste, ¿cuándo es la próxima del Dub Inclusive? ¿Qué tal? La próxima fecha del Dub Inclusive es el próximo 18 con Oman y Pat Mehum, que está presentando su CD Mantra Mantra. Va con 2 scopes y está a la venta su disco y la siguiente fecha. Esa. Ya van a empezar, ¿no? El nuevo ciclo de 2017 del Dub Inclusive. Sí, estamos ahí haciendo este proyecto en colaboración con Unido Estéreo. Y con Buba comenzamos este próximo sábado Y pues tenemos ahí ya una lista de artistas que quieren ir a presentarse. Pues también tenemos la venta de cerveza, de pulque, y estamos ahí comenzando este proyecto al norte de la ciudad, ahí en el Apache 14, sobre Avenida Politécnico, 5130. Por ahí andamos todos los sábados. Hay buena comida. Hay buena comida también, sí, hay algunas hamburguesas, papitas. Sí, tuvo una primera serie de ahí en el de sesiones que estuvieron muy épicas, ¿no? Sí, claro, sí. Muy buena vibración. Sí, incluso también nos visitó Bass Revelation. Claro que sí, sí, ahí fue a sí, estuvo muy tirar la polilla. Sesión. No, Inclusive Rifa. Muchas gracias. Bueno, entonces a nombre de todos los que componemos el crew de Dubna FM, Moreno, Mr. Brown, y a todos los que componemos Radio Zapote, pues los esperamos el próximo martes de 9 a 12 de la noche del Dubna FM. Y bueno, vamos a despedirnos con esta canción que es del nuevo disco de Vibronics, que hace un featuring con Bush Chemists. Vamos a poner esta canción que se llama Jalai.